menos a guiar sobre esta situación y bueno, esta decisión en los próximos días de la Cámara de Criminal de Cipolletti? Bueno, por supuesto, para nosotros genera una gran preocupación el avance, el crecimiento de la judicialización de la protesta social en nuestra provincia, en la provincia de Río Negro. El Código Penal no fue creado para resolver los conflictos sociales. Los conflictos sociales los debe resolver el poder político con la ayuda, si es necesario, de la Secretaría y del Ministerio del Trabajo, pero estamos cansados de la permanente intromisión de la justicia para resolver los reclamos sindicales que se llevan adelante a lo largo y a lo ancho de la provincia. Esta no es otra causa que no sea armada por la justicia. Usted hacía referencia y lo hacía bien en relación a que se nos imputa haber ocasionado destrozos en una comisaría de la localidad de Contralmirante Cordero, cuando en realidad los únicos testigos en la causa son agentes de la policía provincial. El fiscal no ha logrado reunir un solo testimonio de una vecina o un vecino de la localidad, lo que muestra que a la represión que existió sobre el reclamo de los trabajadores ese día y a las roturas que ocasionaron los propios policías, ahora no las quieren imputar a los trabajadores. En primer lugar, evidenciando en el accionar de la jueza Sonia Martín, que está a cargo del tribunal del juzgado de instrucción penal 2 de Cipolletti, un disparate jurídico, como es el hecho de haber ordenado nuestra captura cuando en realidad nosotros nos hemos presentado en diversas oportunidades en su tribunal. Es más, hay otros jueces penales de la provincia que, siendo consultados en su opinión, han coincidido en señalar que, salvo que se tratara de un delito muy grave, como podría ser un crimen, con el hecho de que los imputados hagan lo que hicimos nosotros, es decir, que nos presentamos de manera personal y voluntaria y hablamos con la jueza, inmediatamente debimos haber sido considerados a derecho y, por supuesto, se debió haber dejado sin efecto nuestro pedido de detención. Nosotros estuvimos en el juzgado para designar abogado defensor y resulta que la jueza, por el contrario, pretendió obligarnos a prestar declaración indagatoria sin la asistencia, sin la presencia de un abogado defensor, por supuesto vulnerando derechos constitucionales básicos como es el derecho de defensa y de debido proceso. Bueno, nos preocupa esto, nos preocupa que la Cámara Criminal 1 haya decidido todavía tomarse otros 3 días para aclarar cuál es nuestra situación procesal. Nosotros no tenemos dudas que la justicia en este momento está recibiendo órdenes expresas del gobierno provincial, un gobierno al que le conviene acallar los reclamos de los trabajadores y mantenernos en este estado de incertidumbre. Aguiar, lo estaba escuchando, ¿no? Respecto de este tema y cómo se demora la Cámara de Cipolletti. Yo recuerdo que en ocasiones anteriores y ante situaciones de esta misma naturaleza, se dejó sin efecto la acusación y se volvió para atrás. ¿Qué diferencia este caso de los anteriores, que en este caso, bueno, parece que la justicia quiere actuar con más dureza? ¿Será la situación política nacional? ¿Qué ocurre en el medio? Bueno, sin lugar a dudas, nosotros observamos con preocupación una cercanía cada vez mayor del gobierno de la provincia de Río Negro con el gobierno nacional. Cercanía que nada bueno traerá para los rionegrinos, porque son estas políticas nacionales que comienzan a replicarse en la provincia. Políticas de ajuste, políticas de achique, que impactan negativamente sobre los asalariados y los jubilados, y este es un modelo económico que necesariamente debe funcionar con precarización laboral y bajando los sueldos. Para eso, por supuesto, se necesita que la justicia, que la policía sean brazos ejecutores de ese modelo económico que hoy se plantea a nivel nacional para intentar frenar cualquier posibilidad de reclamo de aquellos sectores que están siendo altamente perjudicados. Nosotros lo decíamos, el ejemplo claro es en esta provincia. Hemos quedado hasta ahora, en este año 2016, un 10% debajo con los aumentos que se han otorgado, debajo de la inflación. Bueno, nos parece que todo esto se encuentra vinculado y, lógicamente, siempre existen fiscales o jueces, como en el caso de la jueza Sonia Martín, que consideran que con una causa de esta y actuando de la manera que actúan pueden ascender rápidamente en la carrera judicial, ser bien vistos por el gobernador o por los propios integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Ahora, lo cierto es que están llevando adelante un papelón, como es el hecho de que quienes vivimos en el Alto Valle hemos sido testigos hace muy poco tiempo que hay funcionarios de algunas municipalidades, como es el caso de Allen, que un funcionario político de la intendenta Sabina Costa, denunciado por varias víctimas de abuso, es decir, que violaba trabajadoras dentro del recinto municipal y de la unidad de una sede que funcionaba como unidad básica, ni siquiera en este proceso que se le sigue ha sido detenido un solo minuto, y si se quiere, se libra una orden de detención contra aquellos que decidimos reclamar por nuestros derechos. Bueno, nosotros tenemos una triste conclusión. En esta provincia de Río Negro, si reclamás vas preso, pero si robás podés ser ministro o funcionario público en cualquier lugar. Ayer ustedes se negaron a ir a una citación judicial, así es, ¿no? No, nosotros hemos planteado que queríamos declarar, prestar declaración indagatoria el día 3 de noviembre, como hemos hecho en la totalidad de las causas que tenemos, uh-huh, en otros tribunales aún provinciales, pero también en los tribunales federales, y nunca hubo inconvenientes. Uh-huh. Es más, en esta causa con la jueza Sonia Martín ni siquiera teníamos designado un abogado defensor. Ella nos había fijado una audiencia sin que nosotros hayamos agotado el trámite de designar a nuestros defensores. Fuimos a eso al juzgado y en ese momento fue cuando nos dijo que nos quería detener. Sin lugar a dudas, existe un ánimo persecutorio que no se ha visualizado en otras causas. Claro, o sea, no es que ustedes no se allanaran a la justicia, sino que ustedes no se querían someter a los plazos perentorios a los que lo quería llevar la jueza, ¿no? Ese es el tema. Bueno, exactamente, y es por eso que ahora la Cámara se debate entre que quede mal la jueza o no, y entre solucionar este disparate, que es que aún habiéndonos presentado de manera personal y voluntaria en el juzgado y hablado con ella, no nos consideró a derecho. Uh-huh. Está. Bien, Aguiar, lo cambio de tema, ¿no? Lo saco del tema este. Bueno, usted sabe cuál es la situación en este momento de los docentes. Levantaron 2 días de paro, hubo paritaria, hay negociaciones. Si bien no hay compromiso del gobierno por aumentar los salarios, bueno, está abierta una pequeña puertita y una pequeña esperanza de que el tema salarial también sea discutido. De parte de ATE, que ha hecho planteos durante todo el año sobre este tema, ¿qué se piensa hacer a partir de esto que le pasó a los docentes, no? Digo, porque los docentes esperan acompañamiento de otros gremios también para poder doblarle la mano al gobernador Guretignec. ¿Cómo sigue ATE estos hechos? Bueno, en principio nosotros no vamos a opinar sobre la paritaria, sobre la negociación y los resultados de la misma que llevó adelante el sindicato docente durante la jornada de ayer. No nos parece propio, si bien la hemos seguido de cerca, porque cualquier negociación que lleve adelante un sindicato estatal tan importante como es el sindicato docente, por supuesto que tiene impacto luego en los intereses que tenemos el resto de los empleados públicos de la provincia. Nosotros creemos que el escenario es claro. Nosotros creemos que hay una estrategia en el gobierno provincial y que para eso utiliza a alguno de los sindicalistas amigos que tiene, como es el caso de UPCN, para intentar de esa manera disuadir cualquier posibilidad de reclamo de fin de año o por lo menos que crezca la conflictividad social durante los últimos 2 meses. Nosotros decimos, los aumentos otorgados en Río Negro son insuficientes, No es verdad que el gobierno provincial no tenga plata, se nos está haciendo creer que existen problemas financieros cuando después de haber firmado el acuerdo entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional por restitución de coparticipación federal adeudada, se produce un inmediato mejoramiento de las finanzas. Lo que no quiere el gobierno es, por supuesto, entender que hemos quedado por debajo de la inflación y que hemos sido en este año 2016 en la provincia enormemente perjudicado todos los trabajadores a partir de una baja salarial. Nosotros, y usted me hace adelantar lo que vamos a estar informando mañana, es que hemos convocado para que sesione el plenario de secretarios generales de ATE, un plenario provincial con la presencia de cada una y cada uno de los secretarios generales de cada seccional de la provincia, la conducción provincial, y que seguramente vamos a resolver para los próximos días medidas que estén orientadas a reclamar la apertura de las paritarias o como mínimo una compensación salarial de fin de año que permita acercarnos a resarcir el deterioro que la inflación ha producido sobre todo los ingresos. Nosotros volvemos a reiterar, mientras usted hace esta pregunta, la necesidad de formar un frente de sindicatos estatales. Los gobiernos se han aprovechado de la debilidad que genera que no existan dirigencias todavía convencidas de que tenemos que generar un frente como ocurre en otras provincias y que ha traído muy buenos resultados. Usted bien lo ha dicho, que cómo no podríamos lograr una compensación de fin de año si somos capaces de unirnos todos los sindicatos y llevar adelante ese reclamo. Se han aprovechado los distintos gobiernos de las divisiones y muchas veces de conducciones que aparecen con un fuerte individualismo. Nosotros desde ATE estamos permanentemente abiertos a conformar ese frente, a coincidir y definir un objetivo, un porcentaje de aumento, un monto a reclamar y salir a la calle. Uh-huh. Está. Entre esa compensación Sobre todo luego de la experiencia que fue la última marcha y movilización que realizamos en la capital provincial, uh-huh, que todos los medios, o la mayoría de ellos, los medios de Viedma, fueron coincidentes en señalar que hacía años que los manifestantes no se contaban de a miles. Uh-huh. Sobre Exacto. todo teniendo el antecedente de esa marcha que muestra que la necesidad de recuperar salarios es una necesidad muy sentida por todos los empleados públicos. Uh-huh. Aguiar, cuando usted habla de una compensación de fin de año, porque dijo, bueno, o un aumento salarial o una compensación, ¿está hablando de un bono? Digo, porque se está planteando el tema del bono y se habla de un bono de 2.000 pesos. Bueno, mire, nosotros decimos que un bono, por supuesto que no va a contribuir a compensar inflación, salvo que este bono sea mínimo, se ubique entre los 6.000 u 8.000 pesos. Pero de todas maneras, cuando uno ve que estamos entrando en el mes de noviembre y no se ha logrado abrir la paritaria, por supuesto que al menos comienza a pensar en que se le va a hacer muy difícil, al menos va a pagar un fuerte costo político todos aquellos gobiernos provinciales que luego de haber sido acordado a nivel nacional un bono por primera vez en los últimos años, porque antes se podía decir que una provincia no otorgue un bono. Por supuesto, nosotros decimos que se impone como una de las posibilidades de reclamos que tenemos los trabajadores, pero también, luego de esta paritaria de ayer docente, tenemos que comenzar a tener alguna mirada, porque nosotros lo decíamos a principio de año, ojo con firmar acuerdos salariales anuales, porque este va a ser un año particularmente complejo. Ya teníamos un proceso inflacionario creciente y un gobierno nacional que se veía que iba a llevar un fuerte proceso de achique y ajuste. Entonces nosotros, mire lo que está pasando hoy en casi todas las municipalidades en donde discutió salario ATE este año, lo hemos hecho en 2, 3 y hasta en 4 etapas y hemos logrado incrementos que se ubicaron entre el 40 y el 45%. ¿Por qué esto no pasó en la provincia? Bueno, resulta evidente que todavía tenemos que seguir acercando posiciones y coordinando acciones entre todos los gremios.